Signo lunar, ascendente Acuario. La luna en Cáncer viene, la luna cuarto creciente en Cáncer, viene a que tú preveas, y a que puedas dar empujón a situaciones de tu día a día, de tu vida laboral, de tus rutinas, de tus responsabilidades y también el cuidado de tu salud. La luna en Leo, los días 10, 11 y 12, serán los que traigan esas conversaciones interesantes para que puedas llegar a acuerdos, ya sea con abogado, con socios, con colaboradores, sin olvidar tu pareja o esa persona a la que consideras pareja porque ahí hay un vínculo. Por eso mismo, la luna en Virgo te hará aceptar realidades de qué compromisos son los que puedes llevar hacia adelante y los que no, ya sean compromisos tanto económicos como íntimos y sexuales. Y es que en la zona de Piscis se va a perfeccionar la conjunción entre Júpiter y Neptuno, donde ahí, a la hora de valorarte, a la hora de manejar tu propia economía, tu salario, tus bienes inmuebles, ese equilibrio entre gastos e ingresos, lo puedes estar derivando hacia el gran teatro, no ver la realidad, o bien, efectivamente, a ser realista y decir, no, no, es que esto es lo que me corresponde por justicia divina. Júpiter rige la justicia divina, así que algo tendrá que ver, ¿no? Así vas a llegar a la luna llena en Libra, que me gusta mucho para ti, porque va a tener que ver precisamente con tu forma de pensar y con todas esas expectativas que tienes para el futuro. La luna llena, desde luego, te dice que pongas equilibrio en todas esas situaciones que te van a hacer avanzar. Así que firmas, contratos, nuevas expectativas, medio ambiente más cercano, relación con hermanos, con primos, con vecinos, encima de la mesa. Entre medias, en Tauro, que es tu vida privada, tu vivienda, tu hogar y tu centro emocional, ahí es donde podríamos decir que hay un campo de minas y donde Mercurio a partir del día 11 va a entrar. Así que prepárate porque vienen imprevistos y vienen situaciones, bueno, vienen uranazos que van a hacer liberarte de esa forma. De algún yo soy, de alguna identidad, incluso vas a sentir que ya no eres el mismo respecto a precisamente compromisos económicos, íntimos o sexuales y todo aquello que enfocas con tu corazón, como puede ser tu creatividad a nivel profesional. Lo que pasa que yo diría que aquí tiene que ver muchísimo tu vida sentimental, tu vida sexual y esa vida privada, ¿no? Esa seguridad emocional. Es como que todo lo que ya no te da seguridad emocional, o bien lo estás pensando y enfocando de otra manera y manejando de otra manera, y espero que sí, porque si no, los uranazos te van a sorprender demasiado, o si no, si lo llevas bien, lo que vas a hacer va a ser agradecer esos uranazos. Así que, mi querido Acuario, Saturno sigue poniéndote límites, Marte ya sale de tu domicilio el día 15, así que te repito, con la realidad por delante en lo que a ti te da estabilidad material, para que todo eso que te mereces venga por justicia divina.